que antes te escuchaban, por lo menos. Antes te escuchaban y podías llegar a acuerdo. Nosotros hicimos el arreglo de precios cuidados varias veces, primero con Moreno y después con Augusto Costa. Con Augusto Costa se hablaba de otra manera, más amigablemente, era otra cosa. Moreno era un tipo más visceral y era, a lo mejor te trataba medio fríamente y cortante, pero ¿sabes qué? Uh-huh. Él lo tenía cortito a los grandes empresarios, por lo menos a los molineros, a los cerealeros, que esos son los verdaderos enemigos, que hacen lo que claro. quieren con nuestra industria. Mira, yo te lo digo, esto no es una frase que no quiero quedar bien con nadie, uh-huh. pero hicieron una transferencia de recursos que es innegable. Uh-huh. Una transferencia de recursos del que labura a los empresarios, pues. Y yo te estoy hablando de este lado, que soy un pequeño empresario, ¿eh? Pero nosotros como pequeño empresario estamos siempre al lado de los que trabajan, no al lado de los grandes empresarios, que son los que crean y manejan los precios, hacen lobby con los cereales, ¿entendés?